Qué será lo que tiene ella? No puedo estar con otra que no sea con ella. Me tiene vuelto loco enamorado. Y como ella me besa, nunca nadie me ha besado. Y ese coro, muchachos. Qué será lo que tiene ella? No puedo estar con otra que no sea con ella. Me tiene vuelto loco enamorado. Y como ella me besa, nunca nadie me ha besado. Si ella me dejara, yo no sé ni lo que haría. Me tiene acostumbrado a su cariño noche y día. Qué será lo que tiene ella? Ella es la medicina que cura mis penas. Ay, su pelo tan bonito. Soy un pez fuera del agua. Y somos tan felices cuando estamos en la cama. En la cama. ¿Cómo dice, muchachos? Y al mambito, pa' ti, pa' mí, para ti. Que vengan todos los hombres, ¿a dónde están las mujeres? Que las saquen a bailar. que la pongan a gozar y que le regalen flores. Aquí traigo un estribillo, es muy fácil de aprender. Ustedes ya se lo saben, ustedes ya lo conocen. ¿Quién lo tiene que aprender?